La medida que uséis, la usarán con vosotros. Estas son palabras de Jesús. Y a mí, por lo menos, me llevan a ser comprensivo y benigno con los demás. Quizás, cuando uno es más joven, tiende más a ser exigente, a no comprender a los demás, sobre todo a los mayores. Pero con los años, uno va entendiendo las razones de los otros. Y poco a poco se da cuenta de que la benignidad para con los demás es signo de ir comprendiendo cómo funciona el mundo. Los profesores jóvenes, bien sean los colegios o en las universidades, son siempre los más exigentes, los más duros. Esos mismos profesores, conforme pasan los años, cada vez son más comprensivos, más benignos. ¿Por qué? Pues porque van comprendiendo que la exigencia, el exigir de un modo, pues, carente de misericordia, pues es signo de rigidez de espíritu, es signo de no entender a veces la debilidad de los demás. En el caso de los profesores, cuando un alumno no sabe algo, podría decir, pues sí, por eso estoy aquí, para aprender. Por eso estoy aquí, para aprender. No se extrañe de que no sepa. Pues todos los seres humanos podríamos decir, para eso estamos en la vida. Estoy aprendiendo. No se extrañe de que haya cometido este error, de que haya hecho esta cosa mal. Estoy aquí para aprender. Hay momentos en que, por más comprensivos y benignos que queramos ser, sin embargo, hay que ser rigurosos y justos. Lo uno no quita lo otro. Seamos comprensivos y benignos siempre que podamos, porque habrá momentos en que nos veremos obligados a ser justos y rigurosos, quizás. Pero serán pocas veces. Nada más. Que cada uno de los que estáis aquí escuchéis estas palabras de Jesús. La medida que uséis la usarán con vosotros.